santito, una mujer para seguir la vida. Y voy a prenderte velas para encontrar a alguien que me quiera. Te voy a pedir que tenga un corazón parecido al mío, que sepa abrigar la noche cuando a mi cuerpo le llegue el frío. Te voy a pedir un ángel porque al mío ya lo he perdido. Y voy a prenderte velas, voy a pedirte santito, me traigas un corazón bonito. Rezándote de rodillas, voy a pedirte santito, un amor para no estar solito. Y voy a pedirte santito, un amor bonito. Pedir santito, me ayudes a terminar mis penas, me saques esa tristeza y el odio aquel que sigue en mis venas. Te voy a pedir me traigas un corazón parecido al mío, que sepa abrigar la noche cuando a mi cuerpo le llegue el frío. Te voy a pedir un ángel porque al mío ya no he perdido. Voy a pedirte santito, me traigas un corazón bonito. Rezándote de rodillas, voy a pedirte santito, un amor para no estar solito. Voy a pedirte santito.